para que la política sea buena y la amemos, nosotros tenemos que mostrar qué hermoso es la política. Cómo eleva a la persona la política. Cómo se aprende. No política de comité, ni política de asamblea. La política asamblearia es la peor porque no sale nada. Porque te vienen tres troncos y te cagan la vida. Entonces, compañeros, hay mucho que hacer, tenemos mucho que educarnos, tenemos mucho que conversar con el compañero. No hay que dejar, bueno, vamos a esperar a dos meses antes de las elecciones. No, hay que trabajar todos los días, todas las horas, toda la vida. Yo hace 40 años que estoy en la calle. La madre hace 40 años que estamos en la calle. Nadie puede creer que en 40 años nunca faltamos a la plaza, ¿no? Nunca faltamos. Y no es una cosa de heroísmo, es una cosa de pasión, una cuestión de amor por lo que hacemos, que se enamoran los hijos. Y ahora, ¿por qué nos quedamos las madres? No tenemos a los hijos, pero nuestros hijos, que no están muertos, nacieron en cada uno de ustedes que lucha y que pelea, y esa es nuestra responsabilidad. No quedarme en mi casa pensando que, bueno, no encontré a los hijos, sí tengo que hacer, porque tengo responsabilidades con otros jóvenes que siguen peleando como ellos, en otro momento político y de otra manera. Pero la responsabilidad de las madres es esa. Si no, podríamos estar en la casa con casi 90 años que tenemos todas. Así que, compañeros, la política hay que darle el lugar que le corresponde y vayamos a los barrios a jugar con los chicos. No le podemos hablar de igualdad a los nenes, a los pibes y a las pibas, si siempre hay una disputa que hay uno que puede más que la mamá, la maestra, el que le va a enseñar a ayudar a la corte escolar. La única manera de demostrar la igualdad a los pibes es jugando al fútbol, al ajedrez, a lo que sea. Ahí estamos iguales, estamos disputando. Los chicos tienen que jugar, no pueden estar en la calle esperando que pase algo para tener una moneda, salir a cartonear. Es muy triste, compañeros. La política no es un comité donde nos sentamos a hablar a ver aquí cómo vamos a cagar. No. La política tiene que ser un lugar donde uno vaya a formarse, para formar a otros. No es ninguna complicación. Yo no fui casi ni a la escuela, pero lo aprendí en la vida. Lo aprendí en mi barrio, en mi villa donde nací. Aprendí de mis hijos. Y uno está mucho mejor que el que recibe. Porque es como un... No te puedo decir lo que uno siente. Yo nunca voy a llevar las cosas, no me gusta caretear, pero sé porque a dónde las llevo y cómo están bien los pibes, cómo están contentos.